cariño. Con tu presencia cambió mi vivir. Transformaste el silencio y soledad que había en mi corazón ayer. Porque eres tú la que ahora llegas con tu juventud, trayendo la alegría faltante en mí, embriagándome de amor. ¿Cómo negar que soy feliz, mi bien, si el dolor con tu amor ya se esfumó y esa llama de amor se encendió para bien de los dos? Cariño, que tardé tanto tiempo en encontrar, hoy compensas con mi felicidad tanto empeño en buscarte. Con tu juventud, trayendo la alegría faltante en mí, embriagándome de amor. ¿Cómo negar que soy feliz, mi bien, si el dolor con tu amor ya se esfumó y esa llama de amor se encendió para bien de los dos? Cariño, que tardé tanto tiempo en encontrar, hoy compensas con mi felicidad